Vivimos en una época en que casi a diario los investigadores hallan nuevos milagros médicos. Sin embargo, en medio de estos milagros de la medicina moderna, hay una verdad chocante. En un mundo que ofrece oportunidades sin precedentes para una vida larga y saludable, hay un aumento tremendo de enfermedades que amenazan la vida. Cada año en los Estados Unidos, el cáncer mata a 560.000 personas. Hoy día, 1.500 familias perderán a un ser querido por esta terrible enfermedad. 75 millones de personas sufren de alguna forma de problemas coronarios. Una en seis personas, lo que equivale a 40 millones, vive con la miseria diaria de la artritis. 16 millones sufren de diabetes. 19 millones sufren de depresión clínica debilitante. Y usted tiene una oportunidad en 20 de adquirir cáncer al colon, el que aflige a 132 mil víctimas cada año. En vez de ser más saludable, el mundo en el que vivimos se está volviendo cada vez más y más peligroso. ¿Cuántos de sus familiares y amigos sufren de alergias y fatiga crónica, obesidad, colesterol elevado, indigestión o estreñimiento crónicos, o cualquiera de los cientos de problemas que rodean la vida moderna? La pregunta más importante de todas es la siguiente: ¿qué pasaría si todos estos problemas y cientos de otros problemas se derivaran de una sola fuente encubierta? ¿Qué pasaría si existiese un solo asesino silencioso que ataca literalmente a millones de personas alrededor del mundo sin que se supiera su identidad? Considere por un momento. El cuidado típico de la salud se centra en confirmar o aislar un problema. ¿Dolor de cabeza? Tratarlo con un analgésico. ¿Indigestión? Un antiácido. ¿Colesterol alto? A diluir la sangre. Se nos dice que cada problema es único y que tiene una causa única, y debe ser tratado aisladamente. Eso simplemente no es la salud verdadera. Para alcanzar la salud y el bienestar que desea, tal vez deberá dejar de lado toda una vida de tradiciones equivocadas. Su cuerpo no está hecho de una serie de partes que no se relacionan. Está diseñado para ser una máquina milagrosa de alto rendimiento, con componentes y sistemas altamente interdependientes. Por ejemplo, el viejo dicho que dice que uno es lo que come es cierto, pero solo en parte. La historia completa debería ser decir que uno es lo que come y digiere y lo que no elimina. Déjeme decirlo otra vez. Usted es lo que come y digiere y lo que no elimina. Literalmente, millones de personas sufren de enfermedades y dolores por una sola razón. Sus cuerpos están manteniendo y almacenando venenos y toxinas ingeridos y ambientales. Cuando se les consulta, los doctores ofrecen poderosas prescripciones dirigidas a ciertos órganos o partes del cuerpo. O en ciertos casos, tal vez se sientan en la necesidad de utilizar cirugía correctiva. Lo que es más problemático es que el problema real, la causa de los demás problemas, ni siquiera se toca. Los venenos y toxinas permanecen en el sistema digestivo y mayormente en el intestino grueso, en el colon. Esta es una fuente secreta de enfermedades. Para muchos de nosotros, el colon y la salud intestinal es un tema incómodo, pero es absolutamente vital para su longevidad con buena calidad de vida. Si un sistema intestinal no está funcionando a niveles óptimos, producirá problemas en otras partes del cuerpo donde los laxantes ya no pueden ayudar. Hoy en día hay cada vez más profesionales de la salud que reconocen la importancia vital de la salud del sistema intestinal y están animando a sus pacientes a que consideren suplementos herbáceos, comidas ricas en fibra y algo conocido como la limpieza del colon como un método integral para mantener la buena salud. A continuación dejo con ustedes a dos expertos de la salud, el doctor Gabelo Montesano, doctor en medicina natural, y el doctor Luis Romero, médico internista, cardiólogo y farmacólogo. Escúchelos, su mensaje puede cambiar su vida para siempre. Es un placer verdadero en esta oportunidad compartir contigo el famoso doctor Montesano. Pues el gusto ha sido mío, doctor Romero. Yo he tenido el privilegio de escucharlo y verlo por la televisión. El número de personas que están escuchando esta audiocinta, estoy casi seguro, tiene o esa persona que la está escuchando o algún miembro de su familia estreñimiento. Y quiero repetir las estadísticas. Señores, todas las enfermedades crónicas degenerativas, escuchen por favor, todas las enfermedades crónicas degenerativas están ligadas al estreñimiento como problema directo o indirecto en virtud del hecho de que los tóxicos que allí se almacenan van a tener un efecto local en el colon o en todos los sistemas. Y este problema, desgraciadamente, no se está tomando en cuenta con la seriedad que hay que tomarlo. Por ello, desgraciadamente, cada día vemos más y más abundantes las estadísticas crecientes de enfermedades crónicas degenerativas. Yo creo que la gente debe saber que cuando no va al baño oportunamente, está estreñido. O que cuando va al baño y hace un poquito de excremento, también está estreñido. Porque el excremento tiene relación con la cantidad que se comió el día anterior. Si no es así, todos podemos considerar que estamos estreñidos. El problema fundamental está en los hábitos nutricionales. La falta de ejercicio físico, el descontrol nervioso o la vida apremiante son algunas de las causas que producen el estreñimiento. Y cuando una persona ya pasa de 45 años a 50 años, desafortunadamente por un proceso natural y biológico, el tono de su tracto intestinal, es decir, desde el mismo estómago hasta el ano, lastimosamente disminuye. Y si tomamos en cuenta que el colon es el segmento del tubo digestivo que tiene una más pobre, es decir, peor, si lo podemos llamar de esa manera, inervación. ¿Qué quiere decir eso? Menos nervios. Esos menos nervios y el aumento de edad también contribuye a que una persona pueda tener estreñimiento. Lo correcto entonces sería que alguien que se precia de tener buena digestión es aquel que va al baño tantas veces como come, es decir, 3 veces al día. 2 a veces son suficientes, pero por supuesto tiene que ver con lo que come. Se ha puesto a pensar qué sucede con nuestro cuerpo cuando no evacuamos completamente. ¿Se imagina qué es lo que pasa con la materia fecal adentro de su cuerpo? Por supuesto, no toda la materia fecal es de la misma naturaleza. Y no toda la materia fecal tiene el mismo impacto enfermante en su cuerpo, porque las personas que tienen por costumbre comer cosas naturales generalmente no se les putrefacta el excremento. Pero si usted come productos derivados de carne o lácteos, padecerá mayores problemas intestinales que aquel que come cosas naturales. Hay un comentario, que más que un comentario, yo lo he visto en libros de medicina natural, que expresan: la muerte empieza por el colon. ¿A qué se refieren los autores cuando utilizan esta expresión? Bueno, yo creo que es la palabra literal. La muerte empieza por el colon, señores, porque todas las enfermedades crónicas degenerativas, incluyendo las enfermedades que nos matan, todas ellas están relacionadas con un colon inadecuadamente limpio, con un colon que no se vacía porque tiene un estreñimiento esa persona. Y ese estreñimiento ya ha sido trillado y analizado. No es simplemente el hecho de ir al baño una vez. Si usted va al baño una vez, pero la cantidad es muy pequeña, usted ha dejado dentro de sí una enorme cantidad de tóxicos. Llega un momento en que alguna de ellas se transforma en una sustancia cancerígena verdadera, y esa sustancia cancerígena verdadera va a desarrollar un cáncer, o va a desarrollar un lupus, o va a desarrollar una artritis reumatoidea, va a desarrollar cualquiera de estas enfermedades que pueden ser definitivamente letales. Dime qué persona hoy día, por la calidad de vida que llevamos en este mundo industrializado, no está ligado, tentado o definitivamente habituado a comer las comidas rápidas, ese tipo de vida con ese tipo de alimentación, que en un momento dado usted no siente teóricamente nada, puede perfectamente ser el camino más seguro hacia el cementerio. ¿Por qué? Porque esto va a dañar su salud a expensas del tipo de tóxico que usted va a acumular en su colon por no poderlo vaciar adecuadamente, por un lado, y por el otro, por el hecho de que usted está comiendo inadecuadamente también. El primer fenómeno posiblemente que se presenta en el tubo digestivo por una mala nutrición puede ser la inflamación del todo el tubo digestivo. Pero esta inflamación va a causar algún otros fenómenos, como es la descomposición del mismo alimento que coma. Por supuesto, tenemos alimentos que refrescan el tubo digestivo y alimentos que lo afiebran, pero ahí no está todo el mal. Un intestino afiebrado es fuente de putrefacción y de intoxicación general de todo el cuerpo. Independientemente de esta intoxicación, que aparentemente no tiene impacto, sus dolores de cabeza, la piel seca, las manchas del cutis, el debilitamiento crónico y la parasitosis tienen mucha relación con lo que come. Indudablemente que la gran mayoría de las personas están padeciendo síntomas y salen corriendo a buscar una pastilla para quitarse ese síntoma, para quitarse el dolor de cabeza, para quitarse el mal dormir, para teóricamente mejorar su salud cuando se laxan, compran un laxante, porque tienen 3-4 días sin ir al baño, se laxan y, por supuesto, ninguno de estos procedimientos va a contribuir a mejorar la salud de esa persona. Tal cual como tú lo has dicho, cuando esta persona come de manera inadecuada, las proteínas se pudren. ¿Qué queremos decir con esto? Señores, si ustedes agarran un pedazo de carne y lo dejan fuera de la nevera, ahí a la temperatura ambiente, ¿qué le va a suceder a la carne? Se pudre, y si lo dejan un poquito más de tiempo, le cae gusano. Pues bien, si nosotros ingerimos cualquier tipo de comida inadecuada, como estas comidas rápidas, llenas de carnes, que están muchas de ellas fritas, estas proteínas adquieren una composición química inadecuada y nuestro cuerpo no las puede digerir. Al no digerirlas, ellas pasan al colon como proteínas incompletamente digeridas, incompletamente picadas en pedacitos. Eso es lo que quiere decir la palabra digestión. Y cuando llegan al colon de esta forma, no les queda más remedio, porque ahí no van a encontrar las enzimas que necesitan, que convertirse en carne podrida. Para aunar el problema, aparece lo que sucede cuando comemos azúcares y harinas refinadas. Las harinas refinadas les pasa lo mismo, sobre todo cuando están procesadas. Estas se transforman en engrudo de almidón. Pues ese engrudo se va pegando como parchos en la pared del colon, constituyendo las sustancias tóxicas que se derivan del engrudo. Igualmente sucede con ese mismo aceite. Esos aceites se enrancian. Y estas tres cosas que constituyen los tres principales fuentes de nuestra nutrición, que en vez de nutrirnos, van a pasar al colon incompletamente digeridos para transformarse, por un lado, las proteínas, repito una vez más, en podredumbre, los engrudos de almidón en tóxicos adheridos a la pared del colon. Esta realidad es una realidad que lastimosamente la vivimos día a día en algo que debería ser todo lo contrario, en algo que se transforma en vez de vida en un calvario. Tal vez la característica más clara de una persona que tiene mala digestión es la parasitosis. Los parásitos solamente viven en un cuerpo sucio y afiebrado. La fiebre de los intestinos es un campo muy propicio para la proliferación de los parásitos. Mencionaba que los parásitos ejercen muchas acciones en el cuerpo humano. En primer lugar, le roban los nutrientes al cuerpo, como son el caso de las lombrices, los oxiuros, Otra clase de parásitos se nutren de la sangre que extraen de la mucosa intestinal, como las uncinarias y solitarias. Los parásitos también tienen una acción tóxica. Todos ellos eliminan elementos de desecho y toxinas que envenenan e intoxican a su huésped. Las urticarias, las anemias, las convulsiones, mareos, dolores de cabeza, tienen que ver con estos parásitos. Incluso los flujos vaginales en las mujeres frecuentemente son consecuencia de la intoxicación por parásitos. Las manchas en la piel, la irritación en los ojos, son resultados de esta acción tóxica de parásitos. También los parásitos tienen una acción traumática. Por ejemplo, hay parásitos que perforan el músculo intestinal o simplemente lo lesionan al fijarse en la mucosa con sus ganchos. También los parásitos tienen una acción mecánica. Por ejemplo, a veces los parásitos penetran las lombrices, por ejemplo, tienden a irse por cualquier orificio. A veces tapan el conducto de la bilis, el colédoco, dando lugar a retención de bilis. También los cisticercos, por ejemplo, que se alojan en el cerebro, presionan algún centro nervioso ocasionando fenómenos de epilepsia o algún otro fenómeno. Los parásitos irritan e inflaman el tubo digestivo. Mucha gente que tiene mala digestión busca la solución en los laxantes, pero como hemos observado o hemos escuchado, esta no es la solución completa. Los laxantes no siempre son buenos. Irritan la mucosa intestinal. Lo que usted debe saber es que una evacuación normal tiene siempre relación con lo que usted come. El excremento nunca debe ser maloliente. Tiene que tener las características especiales de buen color y no tener mal olor. Sí, es un olor que se llama sui generis. Esa palabra lo que quiere decir que es un olor característico. Y adicionalmente, las heces de manera idéntica también deben tener un olor suave, no penetrante, no ácido, no fermentado, no rancio. Y por supuesto, no olor a podrido. Muchísimas personas, si quieren saber cómo están ellos desde el punto de vista intestinal, simplemente aprecien si dejan manchadas sus camisas por el sudor, aprecien si el olor de su cuerpo, luego de pasar algunas horas de haberse bañado, es un olor no aceptable, si su aliento, si tiene mal aliento, si usted por casualidad al evacuar, usted tiene porque sí que utilizar estos productos comerciales que sirven y simplemente para ponerle un aroma al ambiente, es todo esto que he mencionado representa elementos de alarma, elementos preocupantes de que su digestión no es la correcta. Lo normal es que el alimento no dure más de 12 horas, por ejemplo. En el desayuno, es decir, el alimento que usted come en el desayuno debe estarlo evacuando por la tarde o noche. El de la comida debe estar también en la tarde o noche o en la mañana, cuando mucho del día siguiente. Y el de la cena, por supuesto, a mediodía del día siguiente. Esto lo puede determinar usted observando o teniendo cuidado de observar qué es lo que comió y cuál debe ser la naturaleza del excremento que usted va a evacuar, porque hay una relación entre lo que come y la clase de excremento que va a eliminar. Yo le sugiero que usted haga un análisis y sea observador, o sea, haga un estudio de su vida. Coma, por ejemplo, betabel en una comida de mediodía y vea el tiempo que se tarda el betabel en salir. Si el betabel no sale en 1 o 2 días, quiere decir que está siendo obstruido por excremento rezagado. Y si hay excremento rezagado, su situación es peligrosa, porque esa suciedad se traspasa las paredes de los intestinos y va a ocasionarle infinidad de problemas del bajo vientre, su matriz, la vagina. Las glándulas que producen las secreciones de la vagina van a ser afectadas. Posiblemente la falta de lubricación de las vías vaginales, usted no lo ha asociado con el estreñimiento. Existen infinidad de fenómenos que tienen que ver con la salud que se relacionan con el almacén que trae ahí, en el colon. Hay un buen número de enfermedades que están ligadas a órganos que están metidos en el hueco de nuestra pelvis. Véase su abdomen, véase su barriga y lo que encontramos ahí abajo, donde están los huesos de la cadera, eso es lo que se llama en medicina el hueco pélvico. Allí se encuentran, en la mujer, el útero, las trompas y los ovarios. Muchas veces un colon descendido por tener una mala calidad de salud del colon, ese colon descendido puede apretar, comprimir, empujar hacia atrás el útero y con ello las trompas y con ello ser causa de infertilidad. Y le estamos achacando dicha infertilidad a problemas hormonales que no existen. Simplemente el problema radica en el colon. Y de igual manera sucede con los órganos pelvianos del hombre. El hecho de que muchas veces tenemos una frecuencia urinaria inadecuada es porque el colon empuja la vejiga, la hace de tamaño más pequeño, y esta vejiga de tamaño más pequeño, por el empuje que le provoca el colon, la empuja hacia atrás, la hace más pequeña, obliga a tener una sensación de micción inminente. Y es una persona que va a orinar muchas veces en el día y varias veces en la noche, y no es diabético ni tiene una enfermedad de la próstata, simplemente es el colon que lo está empujando. Otras veces el colon empuja la vejiga hacia abajo y la próstata precisamente es una copa que aguanta, que mantiene levantada la vejiga. Al usted empujar de arriba hacia abajo la vejiga, usted empuja también directamente la próstata y la persona puede tener síntomas prostáticos y estos síntomas prostáticos no se deben sino simplemente a un colon que no tiene la salud que debe tener. Muchas mujeres no relacionan sus males, por ejemplo, de flujos vaginales con la inflamación del recto, con el estreñimiento. Hay una relación tan estrecha entre la matriz, la vagina y el recto, que si el recto se inflama, todo órgano inflamado en el cuerpo trasuda impurezas. Entonces, las secreciones propias de esa trasudación va a llegar a la vagina y sale como flujo. La solución estaría simplemente en una limpieza intestinal. Muchas personas, cuando se inician con una limpieza, se sienten débiles. Y no es porque sea consecuencia del tratamiento, sino de la pérdida de sus toxinas con las que ellos han vivido permanentemente. Es exactamente lo que sucede con las personas que toman bebidas alcohólicas. Cuando abandonan esas bebidas, sufren crisis espantosas. Y no precisamente porque necesiten el alcohol, sino porque el cuerpo ya está acostumbrado a ellos. A lo que me refiero, no porque sea bueno el alcohol para ellos. Es una alteración nerviosa que viene como consecuencia de la dependencia de una droga o un producto determinado. Si al inicio de este programa de limpieza usted se siente débil o con algunos malestares, considere que es la consecuencia de la limpieza que usted está teniendo como resultado de estos productos. No es que le hagan daño, sino que su cuerpo ha vivido con una serie de toxinas que lo han estimulado y lo han hecho creer que vivía saludable. Fíjate, muy interesante lo que estás diciendo. Y cuando llega cualquier paciente con un problema crónico a mi consulta, indudablemente que lo primero que hago es interrogarle sobre su alimentación y sobre sus evacuaciones. Y estoy cada día más convencido de que es absolutamente necesario para comenzar cualquier tratamiento de la índole que sea, no importa el nombre de la enfermedad, no importa lo complicada que sea dicha enfermedad, hay que comenzar con limpiar la casa. Nadie se muda para una casa sin limpiarla. Nadie pasa meses con una alfombra sin aspirar. Nadie duerme sobre la misma sábana por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque acumula sucio. Todo lo que tú estás diciendo refleja única y exclusivamente los peligros que para nuestra salud significa el no tener un vaciamiento colónico adecuado y correcto. Cuando usted tiene una buena alimentación y usted tiene un colon limpio, su piel, su carácter, su memoria, su reparación permanente de todo lo que significa sus elementos vitales van a garantizar que usted tenga la vitalidad, la energía, el deseo de vivir, el hacer las cosas con el mayor de los gustos, el tener una función sexual adecuada, el tener una función vital adecuada. El verdadero éxito de la vida, señores, no es simple decir que estoy feliz, es tener la dicha que significa vivir la vida con amor, con entusiasmo y con salud. Y eso usted no lo va a lograr simplemente viviendo la vida de cualquier forma. Usted lo va a lograr si usted se esfuerza y se propone hacerlo. Y para esforzarse y proponerse hacerlo, hay que hacer sacrificios, hay que hacer hechos y no palabras. Y esos hechos comienzan, como lo hemos dicho muchas veces, primero que nada, con una buena nutrición. Segundo, haciendo ejercicios aeróbicos. Tercero, garantizando un buen sueño y un reposo nocturno. Cuarto, que usted garantice la limpieza integral de su cuerpo, la cual comienza con la limpieza correcta del colon. Para obtener mayor información y comenzar a gozar de una buena salud, comuníquese con la persona que le entregó esta audiocinta.